Bienvenidos. Este es el día número 249. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Job, del libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Pedimos con humildad el don del Espíritu Santo. La grandeza de ese don excede claramente nuestras capacidades. Pero eso es exactamente lo que necesitamos. Ser levantados por encima y más allá de nosotros mismos para percibir con amor, con sabiduría y con obediencia la palabra que es proclamada. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Job, capítulo 11. Zofar de Naamá respondió diciendo: ¿No habrá una respuesta para tanto palabrerío? ¿Tendrá siempre razón el que habla demasiado? Tu locuacidad hará callar a los demás y te burlarás sin que nadie te confunda. Tú has dicho: mi doctrina es pura y estoy limpio ante tus ojos. En cambio, si Dios hablara y abriera sus labios contra ti, si te revelara los secretos de la sabiduría, tan sutiles para el entendimiento, ¿sabrías que Dios olvida una parte de tu culpa? ¿Puedes tú escrutar las profundidades de Dios o vislumbrar la perfección del Todopoderoso? Ella es más alta que el cielo, ¿qué puedes hacer tú? Es más honda que el abismo, ¿qué puedes entender? Por su extensión, es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Si Dios pasa y aprisiona y si convoca a juicio, ¿quién se lo impedirá? Él conoce a los hombres falsos, ve la maldad y no la sabrá discernir. Pero un necio asentará cabeza cuando se domestique un asno salvaje de la estepa. En cuanto a ti, si enderezas tu corazón y extiendes tus manos hacia Dios, si alejas la maldad que hay en tus manos y no dejas que la injusticia habite en tu carpa, entonces sí erguirás tu frente inmaculada, estarás firme y nada temerás. Así te olvidarás de las penas, las recordarás como una correntada pasajera. La vida se alzará más radiante que el mediodía, la oscuridad será como una alborada. Estarás seguro, porque habrá una esperanza, observarás a tu alrededor y te acostarás tranquilo. Descansarás sin que nadie te perturbe, y muchos tratarán de ganarse tu favor. Pero los ojos de los malvados se consumen, les falta todo refugio, y el último suspiro será su única esperanza. Job respondió diciendo: realmente ustedes son la voz del pueblo, y junto con ustedes morirá la sabiduría. Pero yo también, como ustedes, soy capaz de entender. No estoy en nada por debajo de ustedes. ¿O acaso hay alguien que ignore estas cosas? El que invoca a Dios para que Él le responda, ha llegado a ser la irrisión de sus amigos. El justo, el perfecto, es un motivo de irrisión. A la desgracia, el desprecio, así opina la gente feliz, un golpe más para el que se tambalea. Las carpas de los salteadores están en paz. Hay seguridad para los que provocan a Dios, para el que tiene a Dios en un puño. Pero interroga a las bestias y te instruirán, a los pájaros del cielo y te informarán, a los reptiles de la tierra y te enseñarán. ¿Quién no sabe entre todos ellos que todo esto lo hizo la mano del Señor? Él tiene en su mano la vida de todo viviente y el espíritu de todo ser humano. ¿Acaso el oído no discierne las palabras como el paladar gusta los alimentos? En los cabellos blancos está la sabiduría, y en la edad avanzada la inteligencia. Pero con Dios están la sabiduría y el poder. A Él pertenecen el consejo y la inteligencia. Si Él destruye, nadie reconstruye. Si aprisiona, nadie puede abrir. Si Él retiene las aguas, hay sequía. Si las suelta, inunda en la tierra. Con Él están la fuerza y la prudencia. A Él pertenecen el que yerra y el que hace errar. Él hace andar descalzos a los consejeros y priva a los jueces de su sano juicio. Desata los cinturones de los reyes y les ata una cuerda a la cintura. Hace andar descalzos a los sacerdotes y derriba a los que están firmemente establecidos. Deja sin habla a los más seguros y priva de la razón a los ancianos. Cubre de desprecio a los nobles y afloja el cinturón de los tiranos. Despoja las profundidades de sus tinieblas y hace salir la oscuridad a la luz. Exalta a las naciones y las hace desaparecer. Expande a los pueblos y los suprime. Priva de inteligencia a los jefes de la tierra y los hace vagar por un desierto sin caminos. Así andan a tientas en la oscuridad, sin luz, y se tambalean como ebrios. Sí, todo esto lo vi con mis propios ojos, lo escuché con mis oídos y lo entendí. Lo que ustedes saben lo sé yo también. No estoy por debajo de ustedes. Pero yo quiero hablarle al Todopoderoso. Mi deseo es discutir con Dios. Ustedes lo encubren todo con sus mentiras. Médicos inútiles son todos ustedes. Si se callaran de una vez, darían una prueba de sabiduría. Escuchen entonces mi defensa. Presten atención a mi querella. ¿Es por Dios que ustedes hablan falsamente y para favorecerlo apelan al engaño? ¿Se muestran parciales en atención a Él y pretenden ser los abogados de Dios? ¿Eso los beneficiará cuando Él los examine? ¿Jugarán con Él como se juega con un hombre? No, Él será el primero en acusarlos si toman partido solapadamente. ¿Acaso no los espantará su majestad y su terror no se abatirá sobre ustedes? Las que ustedes alegan son sentencias de ceniza. Sus respuestas son de barro. Dejen de hablarme, soy yo el que hablaré. No importa lo que me pueda pasar. Arriesgaré el todo por el todo y pondré en peligro mi vida. Que Él me mate. Ya no tengo esperanza. Solo quiero defender mi conducta ante Él. Y esto mismo será un triunfo para mí, porque ningún impío puede comparecer ante Él. Oigan, oigan bien mis palabras, que mis declaraciones lleguen a sus oídos. Estoy preparado para el juicio, yo sé que la razón estará de mi par. ¿Hay alguien que me pueda incriminar? Entonces aceptaría quedarme callado y expirar. Concédeme dos cosas solamente, y así no me ocultaré de tu presencia. Aparta de mí la palma de tu mano, y que tu terror no me atemorice. Luego llámame, y yo te responderé. O hablaré yo, y tú me responderás. ¿Cuántas son mis culpas y mis pecados? Dame a conocer mi rebeldía y mi pecado. ¿Por qué ocultas tu rostro y me consideras tu enemigo? ¿Quieres atemorizar a una hoja llevada por el viento? ¿Vas a perseguir a una paja reseca? Tú me dictas contra mí sentencias amargas y me imputas las culpas de mi juventud. Tú que pones mis pies en el cepo, tú que vigilas todos mis senderos y cercas las plantas de mis pies. Así este hombre se deshace como madera carcomida, como ropa devorada por la polilla. El hombre, nacido de mujer, tiene una vida breve y cargada de tormentos. Como una flor brota y se marchita, huye sin detenerse como una sombra. ¿Y sobre alguien así tú abres los ojos, lo enfrentas contigo en un juicio? ¿Pero quién sacará lo puro de lo impuro? Nadie, ciertamente. Ya que sus días están determinados, y tú conoces el número de sus meses, ya que le has puesto un límite infranqueable, aparta de él tu mirada y déjalo solo, para que disfrute de su jornada como un asalariado. Para el árbol hay una esperanza. Si es cortado, aún puede reverdecer y no dejará de tener retoños. Aunque su raíz haya envejecido en el suelo y su tronco esté muerto en el polvo, apenas siente el agua, produce nuevos brotes y echa ramas como una planta joven. Pero el hombre cuando muere queda inerte. El mortal que expira, ¿dónde está? Si un hombre muere, ¿podrá revivir? El agua del mar se evapora, un río se agota y se seca. Así el hombre se acuesta y no se levanta. Desaparecerán los cielos antes que él se despierte, antes que se alce de su sueño. Ah, si tú me ocultaras en el abismo, si me escondieras hasta que pase tu enojo y me fijaras un plazo para acordarte de mí. ¿Un hombre, una vez muerto, podrá revivir? Entonces yo esperaría todos los días de mi servicio, hasta que llegue mi relevo. Tú llamarías y yo te respondería. Ansiarías ver la obra de tus manos, porque entonces no contarías mis pasos ni observarías mi pecado. Mi delito estaría bajo sello en una bolsa, y cubrirías mi culpa con un enduido. Pero la montaña cae y se desmorona. La roca es removida de su sitio. Las aguas desgastan las piedras. Al polvo de la tierra se lo lleva el aguacero. Así tú destruyes la esperanza del mortal. Lo abates para siempre, y él se va. Desfigura su rostro y lo despides. Se honra a sus hijos, pero él no lo sabe. Si son envilecidos, él no se da cuenta. Solo en carne propia siente el sufrimiento. Solo por sí mismo está de duelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 7, versículos del 15 al 30. Que Dios me conceda hablar con inteligencia y que mis pensamientos sean dignos de los dones recibidos, porque Él mismo es el guía de la sabiduría y el que dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, y también todo el saber y la destreza para obrar. Él me dio un conocimiento exacto de todo lo que existe, para comprender la estructura del mundo y la actividad de los elementos, el comienzo, el fin y el medio de los tiempos, la alternancia de los solsticios y el cambio de las estaciones, los ciclos del año y las posiciones de los astros, la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las propiedades de las raíces. Conocí todo lo que está oculto o manifiesto, porque me instruyó la sabiduría, la artífice de todas las cosas. En ella hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano e inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, lo observa todo y penetra en todos los espíritus, en los puros y hasta los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento. A causa de su pureza lo atraviesa y penetra todo. Ella es exhalación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada manchado puede alcanzarla. Ella es el resplandor de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Aunque es una sola, lo puede todo. Permaneciendo en sí misma, renueva el universo. De generación en generación, entran las almas santas para hacer amigos de Dios y profetas. Porque Dios ama únicamente a los que conviven con la sabiduría. Ella, en efecto, es más radiante que el sol y supera todas las constelaciones. Es más luminosa que la misma luz, ya que la luz cede su lugar a la noche, pero contra la sabiduría no prevalece el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 1 al 26. Un día en que Jesús enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena noticia, se le acercaron los sumos sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le dijeron: «Dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién te ha dado esa autoridad». Jesús les respondió: «Yo también quiero preguntarles algo. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres?». Ellos se hacían este razonamiento: Si respondemos, del cielo, Él nos dirá, ¿por qué no creyeron en Él? Y si respondemos, de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque está convencido de que Juan es un profeta. Y le dijeron que no sabían de dónde venía. Jesús les respondió, yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Y luego dijo al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos viñadores y se fue por largo tiempo al extranjero. Llegado el momento, les envió a un servidor para que le entregaran la parte de los frutos que le correspondía. Pero los viñadores lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. Envió a otro servidor y también a este lo golpearon, lo ultrajaron y lo echaron con las manos vacías. Mandó después a un tercero y a él también lo hirieron y lo arrojaron fuera. El dueño de la viña pensó entonces, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo muy querido. Quizá tengan consideración con él. Pero los viñadores al verlo se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. ¿Qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, acabará con esos viñadores y entregará la viña a otros. Al oír estas palabras dijeron, Dios no lo permita. Pero fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo, ¿qué significa entonces lo que está escrito? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Los escribas y los sumos sacerdotes querían detenerlo en ese mismo momento, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos. Pero temieron al pueblo. Ellos comenzaron a acecharlo y le enviaron espías que fingían ser hombres de bien para lograr sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones y entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador. Y le dijeron, Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su astucia, les dijo, muéstrenme un denario. ¿De quién es la figura y la inscripción que tiene? Del César, respondieron. Jesús les dijo, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Así no pudieron sorprenderlo en ninguna palabra delante del pueblo, y llenos de admiración por su respuesta, tuvieron que callarse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.